38 al principio no quería ir a la boda de Pinuccia y Rino, pero vino Pinuccia personalmente a traerme la invitación, y como me trató con afecto exagerado y además me pidió consejo sobre varias cosas, no supe decirle que no, aunque no hizo extensiva la invitación a mis padres y hermanos. No es por descortesía mía, se justificó, sino de Estefano. Su hermano no solo se había negado a darle algún dinero de la familia para que pudiera comprarse una casa, le dijo que las inversiones que había hecho en los zapatos y la charcutería nueva lo habían dejado sin un céntimo, sino que, dado que se encargaba de pagar el traje de novia, el reportaje fotográfico y, sobre todo, el banquete, había tachado personalmente a medio barrio de la lista de invitados. Un comportamiento intolerable, Rino estaba más avergonzado que ella. A su novio le hubiera gustado una boda tan fastuosa como la de su hermana y, como ella, tener una casa nueva con vistas a las vías. Pero, aunque ya fuera dueño de una fábrica de zapatos, él solo no daba abasto con todo, entre otras cosas porque era un derrochón y acababa de comprarse el Fiat 1100, y no tenía una sola lira ahorrada. Por eso, después de muchas resistencias, decidieron de común acuerdo ir a vivir a la vieja casa de Don Aquil, desalojando a María del dormitorio. Tenían la intención de ahorrar lo máximo posible y comprarse enseguida un apartamento más bonito que el de Estefano y Lila. «Mi hermano es un cabrón», concluyó Pinuccia con rencor, «cuando se trata de su mujer, despilfarra si hace falta, pero para su hermana no tiene ni un céntimo». Evité hacer comentarios. Fui a la boda con Marisa y Alfonso, que cada vez daba más la impresión de esperar esas ocasiones mundanas para transformarse en otro. Ya no era mi compañero de pupitre de siempre sino un joven de aspecto y modales agraciados, cabello moreno, el azul tupido de la barba que le cubría las mejillas, los ojos lánguidos, el traje que no le caía sin forma como les ocurría a los otros hombres, sino que le moldeaba el cuerpo esbelto y ágil. Con la esperanza de que Nino se viera obligado a acompañar a su hermana, estudié a fondo su artículo y todo el número de Cronache Meridional y. Pero quien hacía de escolta a Marisa era Alfonso, él iba a recogerla, él la llevaba de vuelta a casa, de modo que a Nino no se le vio el pelo. No me separé de ellos dos, quería evitar verme cara a cara con Lila. En la iglesia la vi de reojo en la primera fila, entre Estefano y María, y era la más guapa, imposible no fijarse en ella. Después, en el banquete de boda que se organizó en el mismo restaurante de la Vía Horacio donde había sido su convite poco más de un año antes, nos cruzamos una sola vez e intercambiamos unas palabras circunspectas. Luego me pusieron en una mesa apartada con Alfonso, Marisa y un muchachito rubio de unos 13 años, mientras ella y Estefano ocupaban la mesa de los novios, con los 133 invitados de honor. ¿Cuántas cosas habían cambiado en poco tiempo? No estaba Antonio, no estaba Enzo, los dos seguían en el servicio militar. Habían invitado a Carmen y Ada, las dependientes de la charcutería, pero a Pascal no, o tal vez él hubiese decidido no asistir para no mezclarse con esos que, en las charlas de la pizzería, medio en broma, medio en serio, planeaba matar con sus propias manos. También faltaba su madre, Giuseppina Peluso, faltaban Melina y sus hijos. Sin embargo, los Caarachi, los Cherulo y los Oulahara, socios con distintas participaciones en los negocios, estaban todos juntos sentados a la misma mesa que los novios, con los parientes de Florencia, es decir, el comerciante de metales y su mujer. Vi que Lila hablaba con Michele, que soltaba unas carcajadas exageradas. De vez en cuando miraba hacia donde yo estaba, pero yo apartaba enseguida la vista, entre molesta y dolida. Como reía, demasiado. Me recordó a mi madre. Igual que ella encarnaba a la mujer casada y exhibía unos modales y un dialecto chabacanos. Atraía por completo la atención de Michele, pese a estar acompañado de Gigliola, su novia, pálida, furiosa porque él no le hacía ni caso. Marcello era el único que de vez en cuando le dirigía la palabra a su futura cuñada para calmarla. Lila, quería excederse y con sus excesos hacernos sufrir a todos. Noté que Nuncia y Fernando también lanzaban a su hija largas miradas cargadas de aprensión. La fiesta fue sobre ruedas, salvo por dos episodios aparentemente sin repercusiones. Veamos el primero. Entre los invitados estaba también Gino, el hijo del farmacéutico, prometido hacía poco con una prima segunda de los Caarachi, una chica delgada con el cabello castaño pegado a la cabeza y unas ojeras violáceas. Al ir haciéndose mayor se había vuelto cada vez más odioso, no me perdonaba haberlo tenido como novio cuando era jovencita. Era perverso entonces y seguía siéndolo, y para colmo pasaba por un momento que lo hacía aún más peligroso, le habían suspendido otra vez. A mí hacía tiempo que ni me saludaba, pero había seguido persiguiendo a Alfonso, a veces se mostraba amigable, a veces se burlaba de él con insultos de carácter sexual. En esa ocasión, tal vez por envidia, Alfonso había superado el curso con un promedio de 7 y, para colmo, iba acompañado de Marisa, que era agraciada y tenía unos ojos muy avispados, se comportó de un modo especialmente insoportable. A nuestra mesa se sentaba el chico rubio que he mencionado, guapo, muy tímido. Era hijo de un pariente de Nuncia emigrado a Alemania y casado con una alemana. Yo estaba nerviosísima y le daba poca cuerda al chico, tanto Alfonso como Marisa lo habían hecho que se sintiera a sus anchas. Sobre todo Alfonso, que se había puesto a charlar animadamente con él, se había preocupado cuando los camareros no lo atendían bien e incluso lo había acompañado a la terraza a ver el mar. Precisamente cuando los dos regresaron a la mesa haciéndose bromas, Gino dejó a su novia, que trataba de retenerlo entre risas, y vino a sentarse con nosotros. Se dirigió al chico en voz baja e indicándole a Alfonso, le dijo, ojo con este, que es un maricón. Ahora te ha acompañado a la terraza, la próxima vez te acompaña al retrete. 134 Alfonso se encendió, pero no reaccionó, esbozó una sonrisa inerme y se quedó sin palabras. Fue Marisa la que se enfadó, ¿cómo te atreves? Me atrevo porque lo sé. A ver qué sabes. ¿Segura? Sí. Mira que te lo digo. Dímelo. El hermano de mi novia estuvo una vez como invitado en casa de los Kaarachi y tuvo que dormir en la misma cama con este de aquí. ¿Y? Él lo tocó. ¿Él? ¿Quién? Él. ¿Dónde está tu novia? Ahí la tienes. Dile a esa desgraciada que yo puedo probar que a Alfonso le gustan las mujeres, no sé si ella puede decir lo mismo de ti. Tras lo cual se volvió hacia su novio y lo besó en la boca, un beso en público, tan intenso que yo jamás hubiera tenido el valor de hacer lo mismo delante de todos. Lila, que seguía mirando hacia donde yo estaba como si me vigilara, fue la primera en darse cuenta del beso y se puso a batir palmas con un gesto espontáneo de entusiasmo. Aplaudió también Michele, riéndose, y Stefano lanzó un vulgar cumplido a su hermano, potenciado de inmediato por el comerciante de metales. En una palabra, chistes de todo tipo, pero Marisa consiguió hacer como si nada. Entretanto, mientras le apretaba a Alfonso una mano con una fuerza excesiva, hasta el punto de que los nudillos se le pusieron blancos, le dijo entre dientes a Gino, que se había quedado mirando el beso con cara de imbécil, y ahora largo de aquí, o te doy una bofetada. El hijo del farmacéutico se levantó sin decir palabra y regresó a su mesa, donde la novia se puso de inmediato a hablarle al oído con expresión agresiva. Marisa les lanzó a los dos una última mirada de desprecio. A partir de ese momento la opinión que tenía de ella cambió. La admiré por su valor, por su tozuda capacidad de amar, por la seriedad con la que estaba unida a Alfonso. Fíjate, otra persona a la que he ignorado, pensé con amargura, y me he equivocado. ¿Hasta qué punto me había cerrado los ojos la dependencia de Lila? Qué frívolo era su aplauso de minutos antes, y qué coherente con la diversión zafia de Michele, de Stefano y del comerciante de metales. El segundo episodio tuvo como protagonista a la propia Lila. La fiesta tocaba casi a su fin. Me había levantado para ir al cuarto de baño y cuando pasaba delante de la 135 mesa de la novia oí a la esposa del comerciante de metales reír sonoramente. Me volví. Pinuccia estaba de pie, defendiéndose, porque la mujer le subía el traje de novia a la fuerza y dejaba al descubierto sus piernas gruesas, robustas, al tiempo que le decía a Stefano, fíjate qué piernas tiene tu hermana, fíjate qué culo y qué vientre. Hoy en día a vosotros, los hombres, os gustan las mujeres que parecen escobillas de retrete, pero son aquellas como nuestra Pinuccia las que Dios ha creado a propósito para daros hijos. Lila, que se estaba llevando una copa a los labios, sin pensarlo un instante le echó el vino a la cara y le manchó el traje de Siantang. Como de costumbre, enseguida pensé presa de la angustia, cree que todo le está permitido, y ahora se armará la de Dios es Cristo. Me fui corriendo para el retrete, me encerré dentro, me quedé un buen rato. No quería ver la furia de Lila, no quería oírla. Quería mantenerme al margen, tenía miedo de verme implicada en su sufrimiento, temía que debido a una larga costumbre, me viera en la obligación de ponerme de su parte. Pero cuando salí todo estaba tranquilo. Stefano charlaba con el comerciante de metales y con su esposa, que seguía tiesa con su traje manchado. La orquesta tocaba, las parejas bailaban. Lila no estaba. La vi a través de la cristalera, en la terraza. Miraba el mar. 136-39 Tuve la tentación de ir con ella, pero enseguida cambié de idea. Debía de estar muy nerviosa, y seguramente me habría tratado mal, eso habría empeorado aún más las cosas entre nosotras. Decidí regresar a mi mesa cuando apareció a mi lado Fernando, su padre, y me preguntó con timidez si quería bailar. No me atreví a negarme, bailamos un vals en silencio. Me guió con seguridad por la sala, entre las parejas achispadas, estrechándome demasiado la mano en su mano sudada. Su mujer debió de confiarle la tarea de decirme algo importante, pero él no encontró el valor. Solo al terminar el vals murmuró, para mi sorpresa, tratándome de usted, si no es demasiada molestia, hable usted un poco con Lina, su madre está preocupada. Luego añadió huraño, cuando necesite un par de zapatos, venga a verme, sin cumplidos, y regresó apresuradamente a su mesa. Esa referencia a una especie de compensación por el tiempo que pudiera dedicar a Lila me molestó. Les pedí a Alfonso y a Marisa que nos fuéramos, algo que aceptaron de mil amores. Noté la mirada de Nuncia clavada en mí hasta que abandonamos el restaurante. En los días siguientes empecé a perder confianza. Había creído que trabajar en una librería me permitiría disponer de muchos libros y de tiempo para leer, pero fui a parar a un mal sitio. El dueño me trataba como a una sirvienta, no toleraba verme quieta ni un instante, me obligaba a descargar las cajas, a apilarlas una encima de la otra, a vaciarlas, a colocar los libros nuevos, a reordenar los viejos, a quitarles el polvo, y me mandaba subir y bajar por una escalera de mano con el único fin de mirarme debajo de las faldas. Para colmo Armando, después de la primera salida en la que me había parecido muy amigable, no volvió a aparecer. Tampoco había vuelto a aparecer Nino, ni acompañado de nadie ni solo. Tampoco había durado su interés por mí. Comencé a sentir la soledad, el aburrimiento. Me cansaban el calor, el esfuerzo, el asco por las miradas y las palabras groseras del librero. Las horas pasaban lentas. ¿Qué hacía en aquella cueva sin luz, mientras por la acera desfilaban muchachos y muchachas hacia el misterioso edificio de la universidad, lugar en el que, casi con toda seguridad, jamás entraría? ¿Dónde estaba Nino? Se habría marchado ya a estudiar a Istia. Me había dejado la revista, su artículo, y yo los había estudiado como para un examen oral, pero volvería él alguna vez para someterme al examen. ¿En qué me había equivocado? ¿Acaso me había mantenido demasiado distante? Esperaba que yo preguntara por él y por eso no lo hacía él. Debía hablar con Alfonso, ponerme en contacto con Marisa, preguntarle por su hermano. ¿Y por qué? Nino tenía una novia, Nadia, ¿qué sentido tenía preguntarle a su hermana dónde estaba, qué hacía? Habría hecho el ridículo. Día tras día fue mermando la opinión de mí misma que de forma tan inesperada 137 había tomado cuerpo después de la fiesta, me deprimí. Levantarme temprano, ir corriendo a la vía Mezzocannone, deslomarme todo el día, regresar a casa cansada, los miles de palabras del colegio comprimidas en la cabeza, sin utilizar. Me entristecí no solo recordando las charlas con Nino, sino pensando en los veranos en el Sea Garden con las hijas de la dueña de la papelería, con Antonio. ¿De qué forma tan tonta había terminado nuestra historia? Era la única persona que me había amado de verdad, no volvería a haber otras. Por las noches, en la cama, recordaba el olor de su piel, las citas en los pantanos, nuestros besos y toqueteos en la vieja fábrica de tomates. Y así me estaba hundiendo en el desconsuelo cuando una noche, después de cenar, vinieron a buscarme Carmen, Ada y Pascal, que llevaba una mano vendada porque se había hecho daño en el trabajo. Compramos unos helados, nos los tomamos en los jardincillos. Carmen me preguntó sin rodeos, un poco agresiva, porque ya no se me veía por la charcutería. Le contesté que trabajaba en Mezzocannone y que no tenía tiempo. Ada dejó caer, con cierta frialdad, que si uno aprecia a una persona, siempre encuentra tiempo, pero dado que yo era así, pues qué remedio. ¿Cómo soy? Pregunté. No tienes sentimientos, contestó. Basta con ver cómo trataste a mi hermano. Le recordé de malas maneras que era su hermano el que me había dejado y ella rebatió, sí, eso no te lo crees ni tú, están los que dejan y los que saben hacerse dejar. Aspecto con el que estuvo de acuerdo Carmen, que dijo, pasa lo mismo con las amistades, parece que se rompen por culpa de uno, pero si lo analizas, la culpa es del otro. Llegados a ese punto, me inquieté y dije marcando las palabras, a ver, si Lina y yo nos hemos distanciado, no es culpa mía. Intervino Pascal, que dijo, Lenu, lo importante no es quién tiene la culpa, lo importante es que nosotros debemos estar con Lina. Sacó entonces a relucir la historia de sus dientes cariados, como lo había ayudado ella, habló del dinero que seguía pasándole bajo mano a Carmen y del que le mandaba a Antonio, que seguía en filas y que, aunque yo no lo supiera o no quisiera saberlo, las pasaba moradas. Cautelosa, intenté preguntar qué le ocurría a mi exnovio y me contaron en distintos tonos, más o menos agresivos, que le había dado un ataque de nervios, estaba mal, pero como era un tipo duro, no cedía y saldría adelante. Lina, en cambio. ¿Qué le pasa a Lina? Quieren llevarla a un médico. ¿Quién quiere llevarla? Estefano, Pinuccia, sus parientes. ¿Por qué? 138, para averiguar cómo es posible que se quedara embarazada una sola vez y después nunca más. ¿Y ella? Se hace la loca, no quiere ir. Me encogí de hombros. ¿Qué puedo hacer yo? Llévala tú, contestó Carmen. 139-40 hablé con Lila. Se echó a reír, dijo que iría al médico únicamente si le juraba que no estaba enojada con ella. De acuerdo. Júralo. Lo juro. Jura por tus hermanos, jura por Elisa. Le dije que ir al médico no era nada del otro mundo, pero que si no quería ir, a mí no me importaba, que hiciese lo que quisiera. Se puso seria. Entonces no lo juras. No. Calló un momento, luego reconoció bajando la vista, de acuerdo, me he equivocado. Hice una mueca de fastidio. Vete a ver al médico y ya me contarás. Tú no vienes. Si falto, el librero me despide. Te contrato yo, dijo irónica. Ve a ver al médico, Lila. Fue al médico acompañada por María, Nuncia y Pinuccia. Las tres quisieron estar presentes en la visita. Lila fue obediente, disciplinada, nunca había pasado por una revisión así, estuvo todo el rato con los labios apretados, los ojos cerrados. Cuando el médico, un hombre muy mayor que le había aconsejado la partera del barrio, dijo con palabras doctas que todo estaba en orden, la madre y la suegra se alegraron, pero Pinuccia se ensombreció y preguntó, ¿cómo es posible que no se quede en estado y si se queda el embarazo no llega a término? El médico notó la malevolencia y frunció el ceño. La señora es muy joven, dijo, debe fortalecerse un poco. Fortalecerse. No sé si el médico utilizó ese verbo, sin embargo, eso fue lo que me dijeron y me asombró mucho. Significaba que Lila, pese a la fuerza que demostraba en todo momento, era débil. Significaba que los niños no venían o no le duraban en el vientre, no porque ella tuviera un poder misterioso que los aniquilara, sino todo lo contrario, porque era una mujer incompleta. Mi rencor se atenuó. Cuando me contó en el patio la tortura de la revisión médica con expresiones vulgares dirigidas tanto al médico como a sus tres acompañantes, no mostré disgusto sino que me interesé, nunca me había revisado un médico, ni siquiera la partera. Al final concluyó sarcástica, 140, me desgarró con una cosa de hierro, me cobró un montón de dinero, y todo eso para llegar a qué conclusión. Que necesito fortalecerme. ¿De qué manera? Tomando baños de mar. No lo entiendo. Ir a la playa, Lenu, sol, agua salada. Parece ser que si una va a la playa se fortalece y se queda embarazada. Nos despedimos de buen humor. Habíamos vuelto a vernos y, a fin de cuentas, lo habíamos pasado bien. Al día siguiente se presentó otra vez, conmigo afectuosa, enfadada con su marido. Estefano quería alquilar una casa en Torre Anuncia Ata y enviarla a pasar allí todo julio y agosto en compañía de Nuncia y Pinuccia, que también quería fortalecerse aunque no le hiciera ninguna falta. Ya estaban pensando cómo organizarse con las tiendas. Alfonso se ocuparía de la Piazza dei Martiri con Gigliola, hasta que empezaran otra vez las clases, y María sustituiría a Lila en la charcutería nueva. Me dijo abatida, si me paso 2 meses con mi madre y Pinuccia, me pegó un tiro. ¿Pero te bañas? Toma sol. No me gusta bañarme, no me gusta tomar el sol. Si yo pudiera fortalecerme en tu lugar, me iría mañana mismo. Me miró con curiosidad y dijo en voz baja, entonces ven conmigo. Tengo que trabajar en Mezzocannone. Se entusiasmó, repitió que me contrataba ella, esta vez lo dijo sin ironías. Y comenzó a presionarme, renuncia, que yo te doy lo mismo que el librero. No paraba de insistir, dijo que si yo aceptaba todo resultaría aceptable, incluso Pinuccia con la barriga puntiaguda que ya se le notaba. Rehusé con amabilidad. Imaginé lo que ocurriría esos 2 meses en la casa calurosa de Torre Anuncia Ata, peleas con Nuncia, llantos, peleas con Estefano cuando llegara el sábado por la tarde, peleas con Rino cuando apareciera con su cuñado para reunirse con Pinuccia, peleas sobre todo con Pinuccia, continuas, bisbiseadas o teatrales, compuestas por irónicas perfidias e insultos inauditos. No puedo, dije al final con firmeza, mi madre no me dejaría. Ella se fue enojada, el idilio entre nosotras era frágil. A la mañana siguiente, Nino se presentó por sorpresa en la librería, estaba pálido, más delgado. Había tenido un examen tras otro, 4 en total. Yo, que en mis fantasías veía espacios aireados detrás de las paredes de la universidad donde alumnos preparadísimos y viejos sabios se pasaban el día hablando de Platón y de Kepler, lo escuché fascinada, y me limité a decir, qué bien lo haces. En cuanto me pareció oportuno, elogié con infinidad de palabras un tanto hueras su artículo de Cronache Meridionali. Me escuchó serio, sin interrumpirme, tanto es así que en un momento dado ya no supe qué más decir para demostrarle que conocía a fondo su texto. Al final, pareció alegrarse, exclamó que ni 141 la Galiani ni Armando ni nadie se lo habían leído con tanta atención. Me habló de otros artículos que tenía en mente sobre el mismo tema, confiaba en que se los publicasen. Me quedé escuchándolo en el umbral de la librería, fingiendo no enterarme de que el dueño me llamaba. Tras un grito más brutal que los otros, Nino refunfuñó, ¿qué quiere ese cabrón? Se entretuvo un rato más exhibiendo su actitud descarada, me dijo que se marchaba a Istria al día siguiente y me tendió la mano. Se la estreché, era fina, delicada, y tiró de mí, me acercó a él, se inclinó y me rozó los labios con los suyos. Fue un instante, luego me soltó con un movimiento ligero, una caricia en la palma de la mano con los dedos, y se marchó en dirección al retifilo. Me quedé mirándolo mientras se alejaba sin volverse, con su paso de condotiero distraído que nada temía del mundo, porque el mundo existía únicamente para someterse a él. Esa noche no pegué ojo. Por la mañana me levanté temprano, corrí a la charcutería nueva. Encontré a Lila justo cuando subía la persiana metálica, Carmen no había llegado todavía. No le conté lo de Nino, me limité a murmurar, con el tono de quien pide lo imposible y lo sabe, si vas a tomar baños de mar a Istria en lugar de a Torre Anuncia Ata, dejo el trabajo y voy contigo. 142-41 desembarcamos en la isla el segundo domingo de julio, Estefano y Lila, Rino y Pinuccia, Nuncia y yo. Los dos hombres iban cargados de maletas, alertas como héroes de la antigüedad que hubiesen ido a parar a tierras desconocidas, incómodos al verse privados de la coraza de sus coches, afligidos por el madrugón y la consiguiente renuncia al ocio del barrio propio de los festivos. Sus esposas, vestidas de fiesta, la tenían tomada con ellos cada una por distintos motivos, Pinuccia porque Rino iba demasiado cargado y no la dejaba llevar nada, Lila porque Estefano fingía saber qué hacer y a dónde ir, pero se veía a las claras que no tenía ni idea. En cuanto a Nuncia, mostraba el aire de quien siente que la soportan a duras penas y se cuidaba mucho de decir algo inconveniente que molestase a los jóvenes. La única realmente contenta era yo, la bolsa al hombro con mis escasas pertenencias, entusiasmada con los olores de Istria, los sonidos, los colores que, tras desembarcar, coincidieron sin decepcionarme con los recuerdos de las vacaciones de años atrás. Nos acomodamos en 2 mototaxis, cuerpos apretujados, sudor, equipaje. La casa, alquilada deprisa y corriendo gracias a la mediación de un proveedor de embutidos originario de Istria, se encontraba en el camino que iba a un lugar llamado Cuoto. Era un edificio pobre y pertenecía a una prima del revendedor, una mujer flaquísima, de más de 60 años, soltera, que nos recibió con una brusquedad eficiente. Estefano y Rino subieron las maletas a rastras por unas escaleras estrechas bromeando y, al mismo tiempo, maldiciendo por el esfuerzo. La dueña nos enseñó unos cuartos en penumbra, atestados de imágenes sagradas y lamparillas encendidas. Pero cuando abrimos las ventanas de par en par, más allá de la calle, más allá de los viñedos, más allá de las palmeras y los pinos, vimos una larga franja de mar. O mejor dicho, miraban al mar los dormitorios que se atribuyeron Pinuccia y Lila tras algunos roces del tipo, el tuyo es más grande, no, el más grande es el tuyo, mientras que el cuarto que le tocó a Nuncia tenía en lo alto una especie de ojo de buey desde el que jamás supimos que se veía, y el que me tocó a mí, diminuto, apenas cabía la cama, asomaba a un gallinero próximo a un pequeño cañaveral. En la casa no había nada para comer. Siguiendo las indicaciones de la dueña llegamos a una taberna mal iluminada, sin otros clientes. Nos sentamos vacilantes, solo queríamos llenar el estómago, pero al final hasta Nuncia, que recelaba de toda cocina que no fuese la suya, consideró que se comía bien y quiso llevarse algo para organizar la cena de esa noche. Estefano no hizo el menor ademán de querer pedir la cuenta y, tras dar largas en silencio, Rino se resignó a pagar por todos. Las chicas propusimos entonces ir a ver la playa, pero los dos hombres se mostraron reticentes, bostezaron, dijeron que estaban cansados. Insistimos, especialmente Lila. Hemos comido demasiado, dijo, nos hará bien caminar, la playa está aquí cerca, mamá, 143 tú tienes ganas. Nuncia se puso de parte de los varones y regresamos todos a casa. Tras vagar aburridos por los cuartos, Estefano y Rino, casi al unísono, dijeron que querían dormir un rato. Rieron, se hablaron al oído, volvieron a reír y después hicieron señas a sus esposas, que los acompañaron sin muchas ganas al dormitorio. Nuncia y yo nos quedamos solas un par de horas. Comprobamos cómo estaba la cocina, la encontramos sucia, lo que llevó a Nuncia a remangarse allí mismo y a lavarlo todo con cuidado, los platos, los vasos, los cubiertos, las cacerolas. Tuve que emplearme a fondo para imponerle mi ayuda. Me encomendó que memorizara una serie de peticiones urgentes para la dueña de casa y cuando ella misma perdió la cuenta de las cosas que faltaban, se asombró de que las recordara todas, dijo, no me extraña que seas tan buena en la escuela. Al fin reaparecieron las dos parejas, primero Estefano y Lila, luego Rino y Pinuccia. Volví a proponer que fuéramos a ver la playa, pero entre el café, las bromas y la charla, Nuncia, que se puso a cocinar, y Pinuccia, que se quedó agarrada a Rino y que si ahora toca, toca la barriga, que si luego le murmuraba quédate, vete mañana por la mañana, el tiempo se nos fue volando y tampoco hicimos nada. Al final, a los hombres les entraron las prisas, temieron perder el barco y maldiciendo por no haber llevado los coches, se fueron corriendo a buscar a alguien que los acercara al puerto. Se marcharon casi sin despedirse. A Pinuccia se le saltaron las lágrimas. Las chicas nos pusimos en silencio a deshacer el equipaje, a acomodar nuestras cosas, mientras Nuncia se empeñaba en dejar el retrete como los chorros del oro. Solo cuando estuvimos seguras de que los dos hombres no habían perdido el barco y no regresarían, nos relajamos, empezamos a bromear. Nos esperaba una larga semana sin más obligaciones que cuidar de nosotras mismas. Pinuccia dijo que tenía miedo de quedarse sola en su cuarto, había una imagen de la Virgen de los Dolores con varios cuchillos en el corazón que brillaban a la luz de una lamparilla, y se fue a dormir con Lila. Yo me encerré en el cuartito a disfrutar de mi secreto, Nino estaba en Forio, no lejos de allí, quizá al día siguiente lo vería en la playa. Me sentí como una loca, una desconsiderada, pero me alegré. Había una parte de mí que estaba cansada de comportarse como una persona sensata. Hacía calor, abrí la ventana. Me quedé escuchando el trajín de las gallinas, el crujido de las cañas, y entonces noté los mosquitos. Cerré la ventana a toda prisa y me pasé por lo menos una hora localizándolos y aplastándolos con uno de los libros que me había prestado la Galiani, Teatro Reunido, de un escritor que se llamaba Samuel Beckett. No quería que Nino me viera en la playa con la cara y el cuerpo cubierto de ronchas rojas, no quería que me pescara con un libro de teatro, un lugar donde jamás había puesto los pies. Guardé a Beckett, marcado por las siluetas negras y ensangrentadas de los mosquitos, y me puse a leer un texto muy complicado sobre la idea de nación. Me dormí leyendo. 144:42 por la mañana anuncia, que se sentía consagrada a cuidar de nosotras, fue a buscar dónde hacer la compra y nosotras bajamos a la playa, la de Citara, que mientras duraron aquellas largas vacaciones creíamos que se llamaba Cetara. Qué bonitos trajes de baño lucieron Lila y Pinuccia cuando se quitaron los playeros, de una pieza, claro, porque sus maridos, que de novios se mostraban condescendientes, en especial Estefano, ahora eran contrarios al dos piezas, pero los colores de las telas nuevas brillaban vívidos y el diseño de los escotes delantero y posterior fluía con elegancia sobre la piel. Debajo de un viejo vestido azul de mangas largas, yo llevaba el bañador de siempre, desteñido, dado de sí, el mismo que me había confeccionado años antes Nela Incardo en Varano. Me desvestía regañadientes. Paseamos un buen rato al sol, hasta unos vapores de agua caliente, y después regresamos. Pinuccia y yo nos dimos muchos baños, Lila no, pese a encontrarse allí para eso. Nino no apareció, naturalmente, y me sentí fatal, estaba convencida de que ocurriría como de milagro. Cuando las dos muchachas quisieron regresar a casa, me quedé en la playa y me fui hacia Forio caminando por la orilla. Por la noche estaba tan quemada que tuve la sensación de tener fiebre muy alta y en los días siguientes tuve que quedarme en casa y me salieron ampollas en los hombros. Me dediqué a limpiar la casa, a cocinar, a leer, y mi actividad conmovió a Nuncia, que se deshizo en elogios. Todas las noches, con la excusa de que había estado encerrada en casa para que no me diera el sol, obligaba a Lila y a Pina a ir andando hasta Forio, un trayecto largo. Vagábamos por el centro, tomábamos un helado. Esto sí que es bonito, se quejaba Pinuccia, donde estamos nosotras es un cementerio. Para mí Forio también era un cementerio, nunca vi a Nino. Hacia finales de la semana le propuse a Lila que visitáramos Varano y la playa de Imaronti. Lila aceptó entusiasmada y Pinuccia no quiso quedarse y aburrirse con Nuncia. Salimos temprano. Nos pusimos el traje de baño debajo de los vestidos, en una bolsa llevaba las toallas de todas, los bocadillos, una botella de agua. Mi propósito declarado era aprovechar la excursión para saludar a Nela, la prima de la maestra Oliviero que me había hospedado durante mi estancia en Istria. Pero el plan secreto era ver a la familia Sarratore y conseguir que Marisa me diera la dirección del amigo que alojaba a Nino en Forio. Por supuesto, temía toparme con Donato, su padre, pero confiaba en que estuviese trabajando, por otra parte, con tal de ver al hijo estaba dispuesta a correr el riesgo de tragarme algunos de sus comentarios repugnantes. Cuando Nela abrió la puerta y aparecí ante ella como un fantasma, se quedó boquiabierta y se le saltaron las lágrimas. 145, es la alegría, se justificó. No era ese el único motivo. Le había recordado a su prima, me dijo, que no se encontraba bien en Poutenza, donde sufría sin restablecerse. Nos llevó a la terraza, nos convidó a todo, se ocupó mucho de Pinuccia y de su embarazo. Hizo que se sentara, quiso tocarle la barriga que le sobresalía un poco. Por mi parte obligué a Lila a hacer una especie de peregrinaje, le enseñé el rincón de la terraza donde había pasado tanto tiempo al sol, el lugar que ocupaba al sentarnos a la mesa, el rincón donde por la noche me hacía la cama. Por una fracción de segundo volví a ver a Donato inclinado sobre mí mientras deslizaba la mano debajo de la sábana y me tocaba. Sentí asco, pero eso no me impidió preguntarle a Nela con desenvoltura, y los Sarratore. Están en la playa. ¿Qué tal este año? Uf. Tienen demasiadas pretensiones. Desde que él trabaja más de periodista que de ferroviario, sí. ¿Está aquí? Sí, pidió la baja por enfermedad. ¿Y Marisa está? Marisa, no, pero salvo ella, los demás están todos. Todos. ¿Ya me entiendes? No, le juro que no entiendo nada. Ella se rió a gusto. Hoy también está Nino, el Enu. Cuando necesita dinero aparece durante mediodía y después se va a Forio, a casa de un amigo. 146-43 dejamos a Nela, bajamos a la playa con nuestros bártulos. Lila me tomó el pelo con delicadeza durante todo el trayecto. «¿Qué lista eres?», dijo, «me has hecho venir a Istria solo porque está Nino, confiesa». No confesé, escurrí el bulto. Pinuccia se alió a su cuñada con tonos más groseros y me acusó de haberla obligado a un viaje largo y agotador hasta Varano por motivos propios, sin tener en cuenta que ella estaba embarazada. A partir de ese momento negué con más firmeza, es más, las amenacé a las dos. Prometí que si hacían comentarios fuera de lugar en presencia de los Sarratore, tomaría el barco esa misma noche y regresaría a Nápoles. Localicé enseguida a la familia. Estaban exactamente en el mismo sitio en el que se instalaban años antes y tenían la misma sombrilla, los mismos trajes de baño, las mismas bolsas, la misma forma de deleitarse al sol, Donato en la arena negra, con la barriga al aire y apoyado sobre los codos, Lidia, su mujer, sentada en una toalla mientras hojeaba una revista. Para mi gran decepción, debajo de la sombrilla no estaba Nino. Me puse a buscar en el agua, descubrí un puntito oscuro que aparecía y desaparecía sobre la superficie basculante del mar, confié en que fuera él. Después me hice notar llamando en voz alta a Pino, Clelia y Ciro, que jugaban en la orilla. Ciro había crecido, no me reconoció, sonrió indeciso. Pino y Clelia corrieron entusiasmados a mi encuentro, y sus padres se volvieron a mirar con curiosidad. Lidia se levantó de un salto, gritó mi nombre y me saludó con la mano, Sarratore vino corriendo hacia mí con una sonrisa enorme y acogedora y los brazos abiertos. Evité el abrazo, le dije solo, buenos días, ¿qué tal? Fueron muy cordiales, les presenté a Lila y Pinuccia, mencioné a sus padres, les comenté con quién estaban casadas. Donato se concentró enseguida en las dos chicas. Pasó a llamarlas gentilmente señora Kaara Achi y señora Cherulou, se acordó de ellas cuando eran niñas, con nueras florituras pasó a hablar sobre el paso del tiempo. Yo me entretuve con Lidia, le pregunté con educación por los niños y, sobre todo por Marisa. Pino, Clelia y Ciro estaban estupendamente y se notaba, se juntaron a mi alrededor esperando el momento adecuado para incluirme en sus juegos. En cuanto a Marisa, su madre me contó que estaba en Nápoles con sus tíos, le habían quedado 4 asignaturas para septiembre y debía tomar clases de repaso. Le está bien empleado, se ensombreció, se ha pasado todo el año sin hacer nada y ahora merece sufrir. No dije nada, pero para mis adentros descarté que Marisa estuviera sufriendo, se pasaría todo el verano con Alfonso, en la tienda de la Piazza dei Martiri y me alegré por ella. Noté que Lidia llevaba profundas huellas de dolor en la cara ensanchada, los ojos, los pechos hinchados, el vientre pesado. Durante todo el rato que estuvimos charlando vigiló con frecuencia, lanzándole miradas temerosas a su marido, que se dedicaba a Lila y a Pinuccia haciéndose el simpático. Dejó de prestarme atención y 147 ya no le quitó los ojos de encima cuando él se ofreció a acompañarlas a darse un baño y le prometió a Lila que le enseñaría a nadar. «Les he enseñado a todos mis hijos», lo oímos decir, «a ti también te enseñaré». No le pregunté por Nino, y Lidia, por su parte, no lo mencionó. Pero en un momento dado el puntito negro en el azul brillante del mar dejó de alejarse. Invirtió la dirección, se agrandó, comencé a distinguir el blanco de la espuma que estallaba a su costado. «Sí, es él», pensé, nerviosísima. Poco después Nino salió del agua mirando con curiosidad a su padre que, con un brazo mantenía a flote a Lila mientras con el otro le indicaba qué debía hacer. Cuando me vio y me reconoció no se le borró la expresión ceñuda. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Estoy de vacaciones», contesté, «he venido a saludar a la señora Nela». Él lanzó otra mirada de fastidio en dirección a su padre y las dos muchachas. «¿Esa no es Lina?». «Sí, y esa otra es su cuñada Pinuccia, no sé si te acuerdas de ella». Se restregó bien el pelo con la toalla sin dejar de mirar a los tres que estaban en el agua. Le dije casi con un hilo de voz que estaríamos en Ischia hasta septiembre, que teníamos una casa no lejos de Forio, que con nosotras estaba la madre de Lila y los domingos vendrían los maridos de Lila y Pinuccia. Le hablaba y me parecía que ni siquiera me escuchaba, pero dejé caer de todos modos, pese a la presencia de Lidia, que el fin de semana no tenía nada que hacer. «Déjate ver», dijo él, y dirigiéndose a su madre añadió, «me voy. Ya. Tengo cosas que hacer. Está Elena». Nino me miró como si en ese momento acabara de percatarse de mi presencia. Hurgó en la camisa colgada de la sombrilla, cogió un lápiz y un cuaderno, escribió algo, arrancó la hoja y me la dio. «Esta es mi dirección», dijo. «Claro», decidido como los actores de cine. Cogí la hoja como si fuese una reliquia. «Al menos come algo antes de irte», le suplicó su madre. No le contestó. «Y aunque sea de lejos despídete de papá». Se cambió el bañador colocándose una toalla alrededor de la cintura, y se alejó por la orilla sin despedirse de nadie. 148-44 Pasamos todo el día en la playa de Imaronti. Yo me dediqué a jugar y a bañarme con los niños, Pinuccia y Lila totalmente monopolizadas por Donato que, entre otras cosas, las llevó dando un paseo hasta las fuentes termales. Al final Pinuccia estaba deshecha, y para volver a casa Sarratore nos indicó una forma cómoda y agradable. Nos acercamos hasta un hotel que se levantaba casi en el agua como un palafito y allí, por unas pocas liras, tomamos una barca, nos pusimos en manos de un viejo marinero. En cuanto nos hicimos a la mar, Lila subrayó, irónica, «Nino no te ha dado cuerda. Tenía que estudiar. Y no podía despedirse al menos. Él es así». «Pues muy mal», intervino Pinuccia. «Todo lo que tiene el padre de simpático lo tiene el hijo de grosero». Las dos estaban convencidas de que Nino no me había hecho caso ni mostrado simpatía, dejé que se lo creyeran, preferí ser prudente y guardarme mis secretos. Además, me pareció que si pensaban que una alumna tan aplicada como yo no había sido digna de que él la mirase, se tragarían mejor que él las hubiese ignorado y, tal vez, incluso lo perdonarían. Quería protegerlo de su ojeriza, y lo conseguí. Al parecer se olvidaron de él enseguida, y Pinuccia se entusiasmó con los modales de gran señor de Sarratore, Lila dijo satisfecha, me ha enseñado a flotar y también cómo se nada. Se le da muy bien. El sol se estaba poniendo. Recordé otra vez el acoso de Donato y me estremecí. Del cielo violeta se desprendía una fría humedad. Él fue quien escribió que el panel de la tienda de la Piazza dei Martiri era feo, le dije a Lila. Pinuccia asintió con una mueca de satisfacción. Tenía razón, dijo Lila. Me irrité. Él es el que arruinó a Melina. A lo mejor la hizo disfrutar al menos una vez, respondió Lila con una risita. Esa ocurrencia me hirió. Sabía cuánto había sufrido Melina, cuánto sufrían sus hijos. Conocía también el sufrimiento de Lidia, y sabía que tras sus modales exquisitos Sarratore ocultaba el deseo que no respeta nada ni a nadie. Tampoco se me olvidaba con qué aflicción había presenciado Lila desde pequeña las penas de la viuda Cappuccio. ¿Qué significaba ese tono? ¿Qué significaban esas palabras? ¿Acaso eran una señal para mí? ¿Acaso quería decirme, eres una cría, no sabes nada de las 149 necesidades de una mujer? Cambié bruscamente de idea sobre la reserva de mis secretos. Quise demostrar de inmediato que era una mujer como ellas y que sabía. Nino me ha dado su dirección, le dije a Lila. Si no te importa, cuando vengan Estefano y Rino iré a verlo. Dirección. Ir a verlo. Fórmulas audaces. Lila musgó los ojos, una línea muy definida le cruzó la frente amplia. Pinuccia adoptó una mirada maliciosa, le tocó una rodilla, se rió. ¿Qué te parece? Lenuccia tiene una cita para mañana. Y tiene la dirección. Me sonrojé. Pues oye, si vosotras estáis con vuestros maridos, ¿qué queréis que haga? Durante un largo rato se impusieron el estrépito del motor, la presencia muda del marinero al timón. Hazle compañía a mi madre, que no te he traído aquí para que te diviertas, dijo Lila, fría. Me mordí la lengua para no contestarle. Habíamos tenido una semana de libertad. Además, ese día tanto ella como Pinuccia, en la playa, al sol, durante los largos baños y gracias a las palabras que Sarratore sabía usar para lisonjear y hacer reír, se habían olvidado de sí mismas. Donato había hecho que se sintieran mujeres niñas confiadas a un padre atípico, de esos raros que no castiga sino que te animan a expresar los deseos sin que te sientas culpable. Y ahora que el día había terminado, al anunciar que dispondría de un domingo todo para mí con un estudiante universitario, ¿qué hacía yo? Les recordaba a ambas que la semana de suspensión de su estado de esposas tocaba a su fin y que los maridos estaban a punto de reaparecer. Sí, había exagerado. Muérdete la lengua, pensé, no hagas que se irrite. 150.